Bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos en un tema complejo pero crucial: la educación de los adolescentes que están privados de libertad en América Latina y el Caribe. Hola, ¿qué tal? Tenemos sobre la mesa un estudio comparativo muy interesante de UNICEF y la Universidad Diego Portales. Han puesto la lupa, fíjate, en 8 ciudades clave: Bogotá, Ciudad de México, Santiago, Santo Domingo, bueno, varias. Sí. La idea hoy es, bueno, entender qué acceso real tienen estos chicos y chicas a la educación y si eso cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. O sea, ¿se respeta el derecho a aprender ahí dentro, tras los muros? Vamos a verlo. Exacto. Y es que, a ver, las normas internacionales son muy claras, ¿eh? La Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de La Habana, de la ONU, Sí. Insisten en que quitarle la libertad a un adolescente tiene que ser siempre la última, ultimísima opción. El último recurso, sí. Eso es. Pero incluso en ese caso, el derecho a la educación sigue ahí, intacto. Es obligatorio. Y se ve como algo fundamental para que luego puedan reintegrarse en la sociedad. Claro. Y este estudio, ojo, no se quedó en la superficie, ¿eh? Analizó 39 centros de régimen cerrado. Estamos hablando de casi 4.000 adolescentes. Vale, menudo trabajo. Entendido el marco. Entonces, ¿cuál es la foto general? ¿Estos chicos, estas chicas, van a clase dentro de los centros? Pues mira, los datos que se pudieron recoger, que ya veremos que esto tiene su miga, indican que un 70,2% sí participa en algún programa de educación formal dentro del centro, ¿eh? 70%. Bueno, es una mayoría, ¿no? Sí, a primera vista dices, vale, la mayoría. Pero aquí viene el primer pero grande. ¿Qué pasa con el casi 30% que falta? Pues la respuesta es que no se sabe. No hay datos. Es una laguna de información. Bueno, enorme, preocupante. Un 30% en la sombra. Es muchísimo. Y además, otro dato importante. Esto es un fenómeno sobre todo masculino. El 90% de los chicos estudiados eran varones. Y 30 de los 39 centros solo para chicos. Entiendo. Y eso me lleva a pensar, si ya cuesta saber quién va a clase dentro, ¿qué sabemos de cómo llegaban? ¿De su nivel educativo antes de entrar? ¿Iban al colegio? Pues aquí la cosa se complica todavía más, fíjate. El estudio se encontró con unas dificultades tremendas para conseguir datos fiables, datos consistentes sobre qué habían hecho antes. Por ejemplo, pues mira, algo tan básico como saber si estaban matriculados en algún sitio antes de entrar. Solo se pudo saber para un 24% del total. ¿Solo un 24%? Sí. Y con muchas diferencias entre ciudades, además. Y pasa lo mismo con algo clave, los certificados. O sea, si les dan un papel oficial por lo que aprueban dentro. Claro, el reconocimiento oficial. Pues el reporte es bajísimo en muchas ciudades. En Ciudad de México y Panamá, por ejemplo, era casi un 97% de casos sin reporte. O sea, no se sabía si se certificaba o no. Es decir, que no solo es difícil saber si iban a la escuela antes, sino si lo que hacen dentro sirve. Bueno, si se reconoce oficialmente. Exacto. Esa es la cuestión. Lo poco que sí se sabe, con algo más de seguridad, es que el nivel más común cuando ingresan es la secundaria incompleta. Casi un 40%. Vale. Luego vendría primaria completa, un 22%, e incompleta, un 18%. Y hay un dato que a mí me impactó mucho. Un 1,8% entra sin ninguna instrucción. Cero. Sin saber leer ni escribir. Probablemente. Y esa cifra, ojo, se dispara en algunos sitios. En Santo Domingo, por ejemplo, llega al 12,5%. Uno de cada ocho. ¡Qué barbaridad! Has dicho varias veces lo de la falta de datos fiables. Es que los centros no apuntan a estas cosas, no llevan registros. Pues mira, aquí está una de las cosas más desconcertantes, diría yo. Lo curioso es la diferencia entre lo que dicen y lo que pasa. Muchos centros declaran que sí, que ellos registran variables clave. Nivel de estudios al entrar, si sabe leer, si estaba matriculado. Lo normal, vamos. Claro. Pero luego, cuando los investigadores fueron a por esos datos concretos para el estudio, pues resulta que la información, de forma sistemática, consistente, simplemente no estaba disponible en muchos sitios. Ah, vale. O sea, no es que falte un dato aquí o allá. No, no, parece algo más de fondo, ¿sabes? Como una debilidad estructural en cómo se registra, cómo se sigue, cómo se monitoriza todo esto. Entiendo. Una cosa es decir que se registra y otra, poder acceder a esa información de forma útil. Y esto es grave, ¿no? Porque sin datos fiables, ¿cómo evalúas si lo que haces funciona? Precisamente. Ahí les he dado. Esa es la clave. Hace dificilísimo saber cuál es la situación real de estos chicos y chicas. Y, claro, imposible evaluar si las clases, los talleres, lo que sea que hagan, sirve para algo o es solo, bueno, para llenar el tiempo. Entonces, si juntamos todo esto, la asistencia que no es total, las lagunas sobre lo que pasaba antes, los problemas con los certificados, los registros que fallan, ¿qué significa en la práctica? ¿Se cumplen los derechos de estos jóvenes? A ver, si intentamos pintar el cuadro completo, pues vemos luces y sombras, como se suele decir. Hay avances parciales, claro que sí. Por ejemplo. Pues mira, algo positivo. Los certificados de estudios que sí se emiten parece que no dicen nada de que se obtuvieron estando privado de libertad. Y eso está bien. Protege la privacidad. Vale, eso es importante. Y la mayoría de centros sí ofrecen alguna cosilla de educación no formal. Talleres de oficios, cosas así, que pueden tener su valor, ¿eh? Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pues sí, las carencias de fondo siguen ahí y son importantes. Por ejemplo, la educación se da casi siempre dentro del centro. Las normas internacionales sugieren que, si se puede, vayan a escuelas normales en la comunidad. Para integrarse, claro. Exacto. Pero eso apenas pasa. Y además, los propios centros reconocen que tienen muchas dificultades para atender bien a los chicos con necesidades especiales, ya sean cognitivas, de aprendizaje o por temas culturales o étnicos. Se quedan atrás los más vulnerables, quizá. Puede ser. Y sobrevolando todo, la gran sombra de la que hablábamos, la falta de datos fiables. Sin datos, es que es imposible saber si la educación que dan tiene calidad. Si de verdad sirve para lo más importante, ayudarles a reintegrarse bien en la sociedad. Queda claro, sí. Hay un trecho enorme entre lo que se dice, lo que marcan las normas y la realidad que muestra este estudio. Exacto. Y fíjate, este análisis nos deja ahí flotando una pregunta. Una pregunta de fondo, creo yo, para pensar más allá de las cifras. A ver. Si cuesta tantísimo registrar y seguir algo tan básico como si van a clase o qué nivel tenían antes, ¿cómo podemos estar seguros de que la educación que se les da ahí dentro de verdad está preparando a estos adolescentes, sobre todo a los que vienen de situaciones más difíciles, para construirse un futuro distinto cuando salgan? ¿Les estamos dando las herramientas reales? Es algo sobre lo que darle una vuelta, ¿no crees?